Inipalnemoani octe ochinyolis. Octlali itechintohui nepapan xochitl. Cualtzitzin tlapalohque. Ijuime mieque tlasitlalime. Octe ochintlacatl ken yetos ininemac. Pampa quitemos ni xochi. Quillolana siñahuialis. Ihcuacon casi que no asca, onimotecuini, nononiki quinacaki. Ahuialistli, cuetzquistli, tlazohcamati, onimitzasiki. Seis comaquil, niquili sin semanahuac. Ihcuac mochegoloa, itechin semanahuatl, asiki inye. Ye, amocaua yolis. Akin kishkomakas. Kahuitl nepapa noani. Ye. Patiohtik. Tlahueltik. Ye. Él. El Creador bendijo la vida, poniendo en nuestro camino variedad de flores, coloridas, sutiles, bellas, tantas cual estrellas. Bendijo al hombre de tal modo su destino, para buscar su flor, basta con su olor. Al encontrar la mía, tropecé, no me quejé. Fragancias, sonrisas, gracias, te encontré. Solo un reclamo al mundo digo, que al girar en su espacio llega él. Él no deja vivo ni un testigo, tiempo inminente, valioso, cruel.